Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bueno, buenas noches, hermanos. Es un privilegio para mí estar acá, realmente. Y Dios puso en mi corazón algo que en muchas ocasiones lo he sentido, lo he vivido, me lo he planteado. Y entonces dije, bueno, Señor, vos me estás hablando en muchas oportunidades. Esto es algo como para compartir también con mis hermanos. ¿Usted cree que creer en alguien es lo mismo que creerle a esa persona? ¿Qué cree? No es lo mismo, exactamente. Creer en alguien implica que yo sé que ese alguien existe. Yo creo en Belén, está ahí sentadita, la veo, ¿no es cierto? Veo aquí a mis hermanas. Los veo a cada uno de ustedes, creo que existen, que están. Muchas veces me ha pasado de subir al colectivo y hacerme el planteo, yo en este momento estoy creyendo en el conductor del colectivo. ¿Usted qué piensa? Usted sube a un lugar donde alguien lo conduce y usted está a merced de esa persona. Usted cree que esa persona sabe conducir, cree que esa persona fue tomada por sus patrones porque le han tomado una prueba. Ahora, yo no sé si le creería a él, si él me diría algo, me explicara algo, me contara algo, me planteara algo, me llevara a sacar alguna conclusión. No es lo mismo. Y lo mismo nos pasa con el tema de Dios. Una cosa es cuando uno dice, creo en Dios. Y saben, me tomé, no sé si será tan cierto, tan real, porque todo lo que está en internet no es, todo no es cierto y no es así tal cual, pero busqué lo que eran las estadísticas de las personas que dicen creer en Dios. Y dice lo que yo encontré, que alrededor del 61% de la población mundial cree en Dios. ¿Sí? Ahora, me sorprendió más todavía cuando leí que en la República Argentina, en nuestro país, el 75% de la población dice creer en Dios. Y yo pensé en ese momento, wow, si creer en Dios sería lo que la gente cree, ¿qué país tendríamos, no? ¿Qué país tendríamos que tener? Pero en realidad no es así. El hecho de creer que Dios existe, de hecho, muchísima gente lo cree, pero no le resuelve absolutamente nada. Fíjense, creer en Dios es reconocer su existencia, ¿sí? Yo creo que Dios existe, ¿sí? Pero creerle a Dios es mucho más. Dios es quien Él dice ser, ¿sí? Entonces, depende de lo que yo leo en su palabra, donde Dios me dice quién es, entonces, ahí está si yo le creo. Dios puede hacer lo que Él dice que va a hacer. Eso es creerle. Y yo, usted, cada uno de nosotros, somos lo que Dios dice que somos. Qué importante que es eso, ¿no es cierto? Pensar que lo que Dios me dice que yo soy, eso soy. Dios me lo dice. Ahí va lo que yo estoy planteando en este momento de creerle a Él cuando Él dice algo. Pero saben una cosa, es cierto, en muchas oportunidades nos encontramos frente a situaciones en las que el creerle a Dios lo que Él dice pareciera costarnos, pareciera ser algo que hay que hacerle un poco de fuerza al asunto. Y tomé, dentro de lo que es la palabra de Dios, que hay tantos casos, tomé tres que ilustran parte de lo que nosotros, creo yo, vivimos diariamente, ¿no es cierto? La primera parte es tener en cuenta que hay que creerle a Dios aún cuando no comprendemos lo que está pasando. Dice Génesis 22, del 5 al 8. Entonces dijo a sus criados, está hablando de Abraham, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham, «Padre, dime, hijo mío», le dijo Abraham, «aquí tenemos el fuego y la leña», continuó Isaac, «pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios», respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. La historia de Abraham es muy conocida por casi todos nosotros, ¿no es cierto? Dios le promete a Abraham que de él saldría toda la herencia del pueblo de Israel, de él y de Sara, una mujer mayor, y sobre eso era estéril. ¿Sí? Dios le da ese hijo a Abraham, pero después de un tiempo, cuando el hijo era jovencito, Dios le pide que haga algo que era incomprensible incluso, porque el pueblo de Israel no era un pueblo que sacrificaba personas ni niños. Dios estaba en desacuerdo con eso. Sin embargo, Dios le está pidiendo algo que yo imagino que Abraham no habrá entendido. No lo habrá entendido. Ahora, ¿saben una cosa? Dios no nos pide que lo entendamos. Gracias, hija. Dios no nos está pidiendo que lo entendamos. Dios está pidiendo que lo obedezcamos. Y eso fue lo que hizo Abraham. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se pusieron en el lugar de Abraham. Yo imagino la desesperación de ese hombre al ir y tratar de cumplir con lo que Dios le estaba pidiendo. Y muchas veces yo creo que a nosotros también nos pasa. Cuando Dios nos pide que creamos algo de lo que Él nos está diciendo, pero parece que la situación no la estamos entendiendo, creo que eso nos dificulta a veces muchas cosas. Pero sin embargo, nosotros hoy conocemos la historia, ¿sí? Abraham tuvo que pasar todo eso que él vivió. Y la palabra de Dios dice algo acerca de él. Abraham le creyó a Dios, dice Santiago, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fíjense, a mí me llamó mucho la atención un texto que he leído muchas veces, y me imagino que ustedes también. Uno ve la actitud de Abraham en su corazón frente a lo que Dios le está pidiendo, y lo observa en lo que él habla. Cuando habla con los siervos, le dice, luego regresaremos. Está hablando de él y de su hijo. Eran los dos que se iban. Y al hijo le dice, del cordero, hijo mío, se encargará Dios. Pero él aún no entendiendo esa movida que Dios le estaba pidiendo tan extraña, él lo hizo. Él avanzó. Él caminó. Él siguió creyéndole a Dios. No se detuvo por no entender lo que pasaba. A veces, me ha pasado a mí muchas veces, quizás les ha pasado a ustedes también, el no entender, si Dios me dice esto, si Dios me dio esto, ¿por qué ahora está pasando esto otro? No importa. Vuelvo a decirle, Dios no nos pide que lo entendamos. Dios nos pide que le creamos a Él. Él le había dicho a Abraham que de ese hijo iba a ser toda la descendencia, y así fue. Aún en medio de la crisis que Abraham tuvo que pasar como padre. Fíjense, creerle a Dios. Creerle a Dios en medio del peligro. Estamos viviendo un tiempo tan particular en nuestra tierra que yo creo que el peligro pareciera como que nos acecha de todos los lados, ¿no es cierto? Es como que las situaciones se van dando de manera que a veces uno escucha a la gente que no conoce al Señor y dice, qué terrible, hay que estar en la situación de muchas personas. Peligros de muchos tipos, ¿eh? Y vino a mi mente alguien que estaba muy acostumbrado a enfrentar peligros. Y es el rey David. En el, digamos, en lo más clásico que conocemos de él, enfrentando el peligro, donde le dice, justamente enfrentando al gigante, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Por qué David actuaba así, siendo tan jovencito? Fíjense, cuando nos enfrentamos al peligro o nos enfrentamos a los gigantes, lo primero que viene a nosotros, lo que acude a nosotros es el temor. Si usted empieza a ver el relato que sigue alrededor de este, previo, posterior, el pueblo de Israel, los soldados de Israel, aquellos que estaban capacitados para la guerra, estaban espantados de miedo. Y el temor que hacía, los hacía retroceder. ¿Por qué David tenía esta actitud? David había convivido con Dios en muchos momentos. Los momentos en los que cuidaba las ovejas y tenía que defenderlas, él se daba cuenta quién era el que estaba con él. Él creía, él le creía lo que Dios decía y lo que Dios hacía en su vida. Él no tenía ese temor, porque acá mismo él lo dice, Jehová de los ejércitos te va a entregar en mis manos. No era él. Él sabía muy bien a quién le creía. Él mismo le planteó a Saúl, ¿cuántas veces peleé con leones? ¿Cuántas veces peleé con osos? Siempre el Señor me salvó. ¿Cómo no me va a salvar ahora de este incircunciso? Encima, ¿cuánto David le creía a Dios? Y eso era lo que podía ahuyentar los gigantes de su vida. Quiero contarles algo, porque todo esto tiene que ver también con esa fe que nosotros vamos trasladando en nuestra vida y en situaciones que a lo mejor son sencillas, son simples. Miren, me acuerdo, yo he tenido un pastor anterior a estos pastores preciosos que tenemos ahora, un anciano que era tan fiel al Señor, tan hermosa su vida, y él nos hacía muchas enseñanzas muy sencillas, muy simples. Y recuerdo que en una oportunidad, hablándonos así, así en esas reuniones que uno tiene a veces con los pastores o que está en un grupito, él nos contaba que cuando él salía a la calle muchas veces, volvía de noche, y entonces él cantaba el estribillo de una canción que posiblemente algunos de los que estén acá, porque a mí me delata la edad de la canción, él era un hombre grande, el estribillo de una canción. Y la canción, creo que va a estar acá, a ver, es el estribillo de un himno muy conocido, pero un himno de la época. Y la canción, el estribillo que él cantaba cuando él estaba por la calle y sentía temor, él repetía esto. Yo le pedía a Wally, porque no es lo mismo, si canto yo se va todo. Entonces, la canción, el estribillo dice... No. Si alguien la sabe, cántela conmigo, por favor. Vamos, a ver si alguien la sabe, puede colaborar, ¿eh? Tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Muchas gracias, Wally. Sí, por favor. ¿Por qué quería yo que ustedes lo escucharan con música y todo? Porque fíjense que nosotros lo que estamos recordando acá es lo que Dios dice. ¿Sí? Nada más que lo estamos recordando a través de una canción, de un coro. Bueno, la cuestión es la siguiente. A mí me llevó esto a ponerlo en práctica. Entonces, cada vez que yo venía de noche, o algo me parecía raro, me ponía a cantar esto. Total, en la calle, hasta Satanás se espantaba yo cantando. Pero lo cantaba. Y eso no es nada. Quiero compartir con ustedes cómo Dios cumple sus promesas y cómo nosotros debemos siempre creerle a Él. Laura, mi primer nieta, como todas las abuelas, ¿qué hacemos? Agarramos a nuestra nieta, nos vamos a pasear, la traemos de vuelta, ¿no es cierto, Edith? Hacemos eso. Ahora, ella era chiquita y era muy charlatana, entonces... Me dice, cuando veníamos de noche, en una oportunidad, abuela, qué oscuro que está, esto da miedo. Entonces yo me acordé que era algo que para mí había sido de gran bendición. Entonces le dije, ¿sabes una cosa? Vamos a cantar una canción que dice cuánto Dios nos ama y cómo siempre Jesús está con nosotros. Y entonces empezamos a cantarla. Cada vez que veníamos de noche... Siempre la cantábamos. Nos pasábamos las 5 cuadras que tenemos de la parada del colectivo hasta mi casa, saltando, cantando la canción. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando uno le cree a Dios, Dios es fiel. Y Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Saben una cosa? Laura hoy, no siempre, tratamos de que no venga de noche sola, pero las veces que viene de noche sola, lo primero que me dice cuando llega, abuela, ¿sabes qué? estaba tan oscuro, vine cantando la canción. ¿Qué dice el Señor? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cómo podemos bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos, mostrándole que le creemos a Dios, que eso es así? Que Dios no miente, que Dios dice lo que es y lo cumple. Otra de las cosas fue también pensar en creerle a Dios en medio del sufrimiento. Dice Marcos 10, del 46 y 47 y el 52, no vamos a leer todo. Entonces, dice, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino y mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Muchas veces estamos en medio del sufrimiento, ¿no es cierto? Que puede ser una enfermedad, puede ser una situación económica, no sé. Pueden ser tantas cosas, ¿sí? ¿Y a quién acudir? ¿Quién tiene la palabra de verdad? ¿Quién tiene la respuesta? Fíjense, Bartimeo era ciego. Estaban en Jericó, en un lugar donde era muy transitado. Y era un lugar donde había mendigos, especialmente los ciegos, porque eran considerados que ese tipo de enfermedad era consecuencia de pecado. Jesús no pensó eso, Jesús no tomó en cuenta eso, sino que Jesús lo llamó y Jesús lo sanó. Muchas veces nos vamos a encontrar frente a situaciones de este tipo en las que estamos pasando dificultades, ¿cierto? Y nos parece que a lo mejor sí somos culpables. ¿Qué hice yo? A lo mejor hice algo malo y Dios me está castigando. Dios no obra así. Dios no actúa de esa manera. Podemos tener consecuencias de situaciones que hemos tomado malas decisiones. Pero Dios no nos castiga por aquellas cosas que hayamos hecho mal, ni cosa por el estilo, con un tipo de enfermedad o cosas así. Y lo mostró con Bartimeo, lo llamó y lo sanó. Fíjense, qué importante, creerle a Dios, creerle a Él, creerle a Dios frente a las cosas que no entendemos, creerle a Dios frente a los peligros que podemos estar viviendo, frente a los gigantes que podemos estar teniendo delante, creerle a Dios en medio del sufrimiento. Ahora, en último punto, yo te pregunto, ¿le crees a Dios para salvación? Porque si yo creo en Dios y no le creo a Dios, cuando Dios me dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá hay un punto en el cual yo tengo que creerle a Él. Él está diciendo algo totalmente fundamental ahí. Mirá, yo te amo de tal forma, poné tu nombre, que di a mi Hijo para que aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, claro, Dios no solamente dice eso, y aquí también tenemos que creer, ¿no es cierto? Dios dice que no hay justo ni un uno, que todos hemos pecado. También nos dice que en ningún otro hay salvación, en ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres hay salvación que no sea en Jesucristo. Entonces, fíjense lo importante que es creerle a Dios para poder ser salvos, para poder tener vida eterna, para poder comenzar a disfrutar ya esa vida que Dios tiene preparada para nosotros. Pero no alcanza con creer en Dios. No alcanza. A mí me da mucha tristeza cuando yo escucho gente que dice, sí, yo creo en Dios. Sí, pero no le estás creyendo a Dios. Dios está diciendo algo más que importante. Y te está invitando a tomar esa decisión. Créeme, porque esa es la realidad. Yo te amo, pero no podemos estar juntos si no hay un arrepentimiento. ¿Sí? No sé, hermano, en qué situación te encontrás vos hoy, amigo. Quizá no hayas tenido un encuentro todavía con el Señor y esta sea una buena oportunidad para tener en cuenta. Y a mis hermanos, los desafío en este momento. Créanle a Dios, hermanos. Créanle. Cuando Dios dice, las cosas son así, aunque todo parezca derrumbarse, las cosas son así, como Él dice. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en este momento, porque confiamos, Señor, en lo que vos nos decís. Confiamos en tus promesas, confiamos en tus palabras. Sabemos que vos sos un Dios de amor, un Dios que nos ama. Y aun cuando no entendamos, vos estás ahí. Gracias, papá. Gracias por todo lo que nos das. Gracias porque nunca nos dejás ni nos abandonás. Te pedimos que así sigamos caminando, tomados de tu mano, abrazados a vos, Señor, frente a la circunstancia que estemos viviendo. Que te creamos, Señor, que creamos lo que vos decís. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, despedimos a los hermanos o amigos que nos están viendo por la transmisión. Les decimos que para la próxima estaría muy bueno que nos acompañen. Está lindo vernos por la transmisión, pero está mucho más lindo estar acá. Así que bueno, nos despedimos entonces de ellos, dándoles las buenas noches y una gran bendición para cada uno. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.